culpa de tu amor vivo llorando, por culpa de tu amor desesperado, por culpa de tu amor va naufragando el pobre corazón que te di tanto. Por culpa de tu amor vivo llorando, por culpa de tu amor desesperado. En este viaje triste se va mi vida, y sin un equipaje derrotas alegrías. Mándame si quieres, pero no me olvides, pero no me olvides. Pero no me olvides. Vaya, vaya. Pero que vaya. Internacional Carro Show de Antonio Hernández. Por culpa de tu amor vivo llorando, por culpa de tu amor desesperado. En este viaje triste se va mi vida, y sin un equipaje derrotas alegría.